Quiero compartir hoy una historia que abarca dos momentos, y un momento comienza con una buena noticia y termina en un problema. La otra comienza con una tragedia y termina en una alegría. Como muchas de nuestras historias que comienzan con alegrías y terminan en tristezas, otras comienzan con tristezas, pero Dios las trastorna, las transforma en alegrías. Y tiene que ver con una situación que se ha tornado muy, muy problemática, común, a tal punto que la llaman una enfermedad silenciosa y ha cobrado muchas víctimas, muchas personas incapacitadas y muchas personas han muerto por medio de esta situación. Y esa situación es el estrés, el afán, la ansiedad. Nuestra sociedad ofrece día a día maneras de mejoramiento y te dicen que es bueno mejorar, y te ofrecen una cantidad de productos para que tú mejores tu calidad de vida: una mejor casa, un mejor carro, una mejor sala, un mejor televisor, hasta un mejor marido y una mejor mujer. Pero detrás de ese ofrecimiento no se calcula o no se muestra realmente que se paga un precio muy alto también, cuando caemos en la carrera del consumismo. Y eso que está detrás es tiempo, son relaciones y es salud. Y como en algunas ocasiones he dicho, hay padres que trabajan arduamente por conseguir la casa para que sus hijos vivan felices, pero cuando terminan de pagar la casa ya no hay hijos ni familia para compartirla. Muchos se endeudan y trabajan fuerte por un mejoramiento de vida, pero cuando alcanzan esos ideales ya no hay salud para disfrutar aquello por lo que tanto lucharon. Y no estoy diciendo que mejorar algunas condiciones no sean buenas. El asunto es caer en la trampa y permitir que la enfermedad llegue a nuestras vidas porque vamos en pos de darnos un sentido y una valía que no se encuentra en las cosas materiales ni de este mundo. La historia que quiero compartir hoy está en San Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Y he titulado esta predicación: El afán y la ansiedad nos separan de Jesús. San Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Dice la Nueva Versión Internacional de esta manera: mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que Él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a Él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará. Muy comúnmente hemos leído esta historia y hemos juzgado que la mala del paseo es Marta, y que María es la buena porque está a los pies de Jesús, que Marta está muy preocupada por las cosas, en cambio María tan buena, tan querida. Y la verdad es que el relato no intenta enseñar que hubo una actitud mala y una buena, sino aclarar que hay cosas que tienen que ocupar un lugar y otras que deben ocupar otro. En otras palabras, que debemos tener en cuenta las prioridades. Quisiera hacer un pequeño recuento para que nos metamos bien en el texto de qué era Betania, la ciudad donde se desarrolla esta historia. El nombre de Betania significa la casa del pobre. Dice alguna tradición que se encuentra en algunos rollos del Mar Muerto que Betania, o en Betania, había un asentamiento de ascetas, gente muy dada a lo espiritual, que trabajaba con comunidades muy pobres, entre ellas los leprosos, y pareciera que ahí había un lugar donde se refugiaban los pobres y menesterosos. Y probablemente Marta, María y Lázaro, que eran tres hermanos, nunca se habla de los padres, que se supone que eran algunos huérfanos, vivían en ese lugar o habían desarrollado un ministerio en ese lugar. Siempre en la cabeza se menciona a Marta, pareciera que fuera la hermana mayor, María la hermana menor y Lázaro el más pequeño de todos, lo cual significaba que su muerte había sido bastante llamativa por ser más joven. Nunca se habla de María y Marta como algunas personas casadas, pero sí se habla de que María tenía un perfume que guardaba para una boda. El perfume que estaba dentro de un alabastro, el cual derramó a los pies de Jesús, recuerda la historia, es la misma María. Si no es así, si María y Marta y Lázaro no estaban en ese grupo, entonces María y Marta eran mujeres muy ricas, a tal punto que Marta, la mayor, tenía una casa, y en esa casa grande invitó a hospedarse a Jesús y sus 12 discípulos. Y cuando uno invita a dormir a 13, es porque tiene espacio. Y en ese tiempo no se amontonaba la gente. El asunto del hospedar era algo tan valioso que la gente entendía que protegía al huésped hasta con su propia vida. Así que en ese contexto comienza a desarrollarse esta historia. Algunos dicen que cuando Jesús dice, porque siempre tendréis a los pobres con vosotros, estaba hablando más o menos en el contexto de ese lugar. Si pensamos en el perfil de Marta, Marta es una mujer extrovertida, tal vez pragmática, resuelta. Es ella quien invita a hospedarse a Jesús. Es ella la que sale al encuentro de Jesús cuando viene a resucitar a Lázaro. Ella es una mujer decidida, es quien enfrenta a Jesús y le reclama. Es activa, ve lo que falta hacer y se encarga de hacerlo. Y es autosuficiente. Y eso no está mal. Jesús no condena a Marta por eso. Pero María es la mujer más introvertida, es más indecisa, es reflexiva, es generosa, a tal punto que se despoja de un perfume que cuesta más de un año de trabajo por ungir los pies de su maestro. Y no es autosuficiente, pero sabe, muchos de nosotros encajamos en estos perfiles. Y Dios nunca desecha a las personas por lo que hacen o por lo que somos o por lo que hacemos. Es más, entregó su vida, no importando la condición en que tú y yo estábamos. Pero lo que Él quiere hacer con nosotros y lo que Él quería hacer con Marta y María y Lázaro, sí era algo grandioso. Lo que Dios está dispuesto a hacer en ti y en mí, eso es lo maravilloso. Él quiere coger nuestra historia, nuestra tradición y nuestra vida, nuestro historial, y hacer de todo eso una nueva historia. Coger tus tragedias y mis tragedias y convertirlas en una historia de vida, para que podamos llevar ese mensaje a otros y decirle, hey, hay esperanza en Cristo. Hubo una buena noticia y qué chévere. ¿Cómo se sentiría usted y yo si escucháramos que el Maestro va a pasar por nuestra casa y tenemos la oportunidad de alojarlo? Tal vez no pensarías, pero yo tengo una sola habitación, no importa, hacemos la vigilia en la sala. ¿Quién va a dormir con el maestro en casa? ¿Verdad? Sería fascinante una noche con el maestro, una noche con Jesús. Así que el corazón de Marta, una mujer hacendosa, comienza a voltear la casa, porque su intención es que el maestro y sus 12 discípulos se sientan súper. ¿Se imagina el trabajito, verdad? ¿Cuál fue el problema? Marta se acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviéndote, sirviendo sola? Dile que me ayude. Dicen que las cosas más terribles, o una de las cosas más terribles, son las vergüenzas públicas, los regaños en público y las confrontaciones en público. Por eso de las cosas más terribles que a un hijo le pueda pasar es un castigo delante de los amigos, un regaño delante de los amigos, un maltrato delante de los amigos. porque las correcciones y las consecuencias y los castigos no son vituperio público, sino la responsabilidad que se asume por una falta cometida. Y es un asunto de allá adentro. Y Marta, va a Jesús y le pone la queja al maestro. Y la respuesta tierna de Jesús es: Marta, Marta, estás inquieta y preocupada. Quiero tomar esas palabras de la respuesta de Jesús. Se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer, dice el versículo 40. Ella se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Tal vez usted y yo en este momento no sepamos qué es ser abrumado, pero por lo menos podemos decir algo: tenemos mucho que hacer. ¿Será que habrán consignado? Porque es que el 30 era este fin de semana. ¿Será que mañana hay pago? Son preguntas que están en nuestra cabeza y, ¿sabe?, nuestros pensamientos están todo el tiempo repasando ¿qué cosa? Todo aquello en que tú y yo nos hemos involucrado. Así que cuando buscamos el significado de abrumado, encontrarás exhausto, oprimido, agobiado. Es un estado emocional que me lleva a perder fuerzas. Y le dice: también estás inquieta. Y la inquietud es una desazón, algo que viene fraguándose con el tiempo y solo necesita una gotita para rebosar el vaso. ¿Han escuchado esa expresión? Esa fue la gota que rebosó la copa. Cuando usted dice: era lo que estaba esperando, eso es inquietud de mi alma. Y Marta estaba abrumada, estaba inquieta. ¿Y cuál fue la gota que rebosó la copa de Marta? Ver a la María sentadota ahí, a los pies de Jesús. Pero también le dice: preocupada por muchas. ¿Por muchas qué? Y la preocupación es el temor producido ante una situación difícil o un problema. Así que pensemos un poquito, ¿cuáles eran las tantas cosas que Marta tenía? Estamos hablando del afán y la ansiedad, del estrés y la enfermedad actual que ya padecían en los tiempos de Jesús y muchos años antes. Encontramos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hombres y mujeres de Dios deprimidos. Porque la depresión es un asunto de la humanidad, de todo ser humano, y no existe una persona que pueda estar exenta de la depresión si no se trata a tiempo y si no se actúa a tiempo. Jesús le dice: tus muchas cosas son válidas, respeto todas tus preocupaciones, Marta, lamento que estés en ese estado, Marta, pero hay una cosa que es necesaria, y la necesidad es algo que debe ocurrir, algo que existe, algo que debe hacerse, tenerse para la existencia, es la actividad o el correcto estado, funcionamiento de algo, de algo. Respirar es algo necesario, comer es necesario, descansar es necesario. Y Jesús le dice: Marta, no te olvides de las necesidades básicas y no destruyas tu vida con las muchas cosas que te producen agobio, inquietud y preocupación. Quiero compartir una noticia que dice: en Colombia se explican por el alto índice de estrés que manejan los empleados a causa de los problemas con el jefe, de un trabajo monótono, mal organizado, con funciones ambiguas y demasiado intensas, o por el cambio de horario y de hábitos laborales. Y además se explica porque de unos años para acá el cambio es la ley de la vida, de los negocios y la productividad. Todo está cambiando y el que no cambia perece. La gente en su mente se resiste al cambio porque es una nueva experiencia. No es fácil para una secretaria, por ejemplo, pasar de la máquina de escribir a los programas del computador. Ahora, algunas empresas, instituciones y organismos están recurriendo a especialistas en el manejo del estrés para solucionar el bajo rendimiento y productividad, las relaciones de tensión dentro de la empresa y la apatía en sus empleados. Todo el mundo anda cansado. Oficios y estrés. A una cajera de un banco privado le diagnosticaron estrés. El doctor le examinó y físicamente la encontró con hipertensión, la enfermedad más asociada al estrés. Cuando ella le contó que sentía un calor intenso, repentino, ansiedad, desesperación, deseo de estar en la cama todo el día, taquicardia y tensión muscular, confirmó que se trataba de la enfermedad silenciosa, el estrés. Estar atendiendo a la gente en un espacio tan pequeño, respondiendo por una cantidad de dinero y llevando genios, es bien difícil, decía ella. Lo peor es que el doctor dice que debo estar tranquila, pero ¿cómo hace uno? Yo estoy tranquila. Y es que uno llega a sentirse tranquilo, pero no está tranquilo. El médico me dijo un día que estábamos bajo un estrés profundo. Yo no me sentí estresado, pero mi cuerpo sí estaba pasando la factura. Usted puede sentir todas las energías del mundo, pero eso no significa que porque te sientes bien, estás bien. María estaba tranquila a los pies de Jesús. Ella no era insensible a su hermana. Ella sabía que lo más importante ese día era la persona de Jesús. Ella no estaba preocupada por comida ni por dónde dormirían, porque ella sabía que en la casa todo eso habría. Pero Marta creyó que era ella la que podía generar esa seguridad, esa confianza para su maestro y sus discípulos. En otras palabras, Marta estaba centrada en sí misma. Y cuando se siente poco ayudada, no va y le dice a María: María, ven por favor, necesito que me ayudes en la cocina. No, ella va donde el maestro y le dice, en otras palabras: maestro, mírame a mí, yo tan trabajadora, haciendo todo esto para ti, para tus discípulos, para que no te falte comida, postre, picante, las salsas, todo lo que tú quisieras comer hoy, Señor, mírame a mí, agobiada, cansada, mira las ojeras que tengo, no he tenido un tiempo para ir al manicurista. No hay peinado, Señor, estoy así como me levanté, porque desde que me levanté hasta ahora no he hecho sino cocinar y cocinar y cocinar. Y mira, mira, mírala ahí, sentada, aplastadota, relajada, no, pues imagínese. Y Jesús no le dice: ole María, mosquiate pues. Simplemente le dice a Marta: hay algo que no está funcionando bien en tu engranaje de vida. Has puesto cualquier cosa en prioridad menos lo que sale de mi boca. Y sabe lo que le dice: es María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Cuando Jesús dice que escucharle es lo mejor, tengan presente, mis hermanos, que lo mejor no es contrario de lo malo, sino de algo menos significativo. Él no dice: Marta, tú estás mal, lo que estás haciendo es malo, lo que María está haciendo vale. Él le dice: Marta, te estás destruyendo a ti misma, relájate, no te preocupes, yo soy el pan de vida. Si no hay agua, no te preocupes, yo soy el agua de la vida. Yo no estoy aquí porque necesite de tu comida y de tus oficios. Yo estoy aquí porque tú me necesitas. Y a veces jugamos a que nosotros somos los que le hacemos la vida agradable a Jesús. Oh Señor, yo recuerdo el día que te saqué de la calle y te abrí mi corazón. Andabas en la calle y yo en mi humildad te dejé entrar. Ahora estás viviendo bien en mi casa. No, los indigentes éramos nosotros, los perdidos éramos nosotros, y Él nos escogió y nos acogió en su palacio para que nos sentáramos a comer a la mesa del Rey. Marta representa a muchos de nosotros, hombres y mujeres, que creemos que la vida sin nosotros no funciona, que el matrimonio sin nosotros no funciona, y que la familia sin nosotros no funciona, y que la empresa sin nosotros no funciona. Estamos tan centrados en nosotros que pensamos que al mundo le falta algo si no estamos. Y se nos olvida que hay un pequeño espacio de tiempo entre tu nacimiento y mi nacimiento y nuestra muerte, y que el mundo continuará cuando ya no estemos aquí. Y se aplica para el ministerio también. Hay una reacción natural cuando estamos bajo presión o cuando estamos frustrados y es el enojo. Llevamos una piedra por dentro, una rabiecita que busca una ocasión. ¿No les ha pasado? Bueno, ustedes son muy espirituales, pero hay mucha gente que anda con esa piedra en la mano, buscando la ocasión para abrir los ojos. Hay quienes salen de casa buscando problemas, salen a pelear con todo el mundo. Yo tengo esa imagen de mi papá, ¿saben? Mi papá iba al Seguro Social y él no iba a una cita médica. Él nos decía: voy a pelear con esa gente. O sea, mi papá salía a pelear y llegaba allá y peleaba con el portero, con el enfermero, con la auxiliar, con la más allá y con el de más allá, y el médico, todo, con todo el mundo peleaba, porque él ya salía a pelear. Y cuando usted sale a pelear, usted encuentra pelea. Hay gente que sale a aburrirse y a aburrir a otros. Ay, no, vamos a ir para allá, vamos pues. Y uno cree que eso es de muchachos. El papá que va con el hijo ahí le dice, estirando jetas. Y al pelado pone esa trompa ya. Pero hay adultos también que salen amargados de la casa y todo el tiempo le amargan la vida a otros. ¿Por qué no se queda en casa más bien? Y hay cristianos, ¿no? También. Que son un tormento de espíritu. Y el Señor nos invita que los amemos, que les ayudemos a salir de esos estados. Marta venía con su cosita, porque esto no es una situación que pasó en la visita de Jesús. Parece que doña Marta fue de esas mujeres que le tocó llevar la carga de criar a la María y a Lázaro. Y cuando este tipo de personas asumen esa responsabilidad familiar, terminan agobiados, cansados, pero no son conscientes muchas veces de eso, sino que la vida, dicen, la vida me ha tratado duro, pero ahí estoy yo saliendo adelante. Yo saqué a mis hermanos, a los nietos, a los hijos y todo el mundo, y ha sacado a todo el mundo. Eso parece que son de esos salvavidas, sacan y sacan gente. Hemos sacado a tanta gente nosotros y yo me siento bien. Pero de pronto descubren que hay algo en su interior que no está tan bien. Porque en el trabajar y trabajar se olvidaron de sí mismos, del cuidado personal, de sus anhelos, de sus sueños. Y terminan en amargura. Porque por estar cuidando a la hermanita, nunca le prestó atención al hombre que la pretendía. Y se quedó sola en la vida por proteger a su familia. Así que Marta, yo no estoy diciendo que será el problema de Marta, para que no vayan a tergiversar la historia más adelante y me digan es que el pastor dijo que eso había pasado. Pero Marta guardaba cierta bronca con María. Estaba cargada, cansada. María por lo menos tenía el perfume para la boda. Las dos actuaron bien, porque servir a Jesús y oír a Jesús son cosas buenas. Ella estaba haciendo algo chévere para su maestra. No le estoy quitando el valor del trabajo a Marta, por supuesto que no. Jesús tampoco lo hizo. Pero el enfado de Marta llegó al punto de ofenderla públicamente. Inclusive extendió su enojo a Jesús, porque va y le recrimina a Jesús. Si usted nota las palabras de Marta, eso no era rabí. ¿Me permite decirte algo? No, no te da cuidado, no te importa, a ti no te importa. Había osadía en su voz, había mucho no en su corazón. Cosas importantes hay en la vida, Marta. Procurar servir alimento y descanso es bueno, pero conviene tener bien dispuesto el orden de los valores. Cuando tenemos claro cuál es el lugar de Jesús, todas las demás cosas pasarán a un segundo plano. En Mateo capítulo 6, versículos 25 y 34, quiero referirme allí al mismo Jesús hablándole a los discípulos del tema que está tocando con Marta en este momento. Dice Por esto les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en granos. Sin embargo, el Padre Celestial los alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. El asunto no es que no hayan dificultades. El asunto no es que no hayan compromisos. El asunto es cuando creemos que con afanarnos solucionamos las cosas. Jesús no está diciendo que la necesidad del vestido o de la comida o de la bebida no sea una realidad, sino que día a día Dios provee para nosotros, que por más que nos afanemos no podemos saber qué pasará en 5 minutos, ni en media hora, ni en una hora, y menos mañana. Y lo que Jesús le llama la atención a Marta es: Marta, Marta, Marta, tranquila, habrá tiempo para eso, no te preocupes. No hagas de tu vida una máquina porque no eres máquina. No hagas de tu vida una cosa que se afana haciendo tantas cosas porque no vas a disfrutar de las cosas buenas. Hay personas que están tan metidas en la organización de algo que no disfrutan de lo que hicieron. Recuerdo cuando estábamos organizando el asunto de nuestra boda. Había un grupo de hermanos y hermanas tan bellos y bellas haciendo la comida, preparando el lugar, pero nosotros estábamos corriendo, llevando, trayendo, y llegó el momento de la boda. A mí se me caían los pantalones de lo flaco que estaba. Tuve que usar tirantas. Y cuando comenzaron la comida y pose para la foto y no sé qué, la foto, yo ni siquiera recuerdo a qué sabía la comida. Yo creo que son poquitos los que recuerdan. ¿Por qué uno está tan estresado, tan ansioso? Yo decía: Dios mío, ¿qué me espera por allá? Y así estaba Marta. Ella no estaba disfrutando la presencia del Maestro. Ella estaba más preocupada en lo que ella podía hacer. Y ese fue el asunto que Jesús le dice: Marta, has escogido una parte que se te puede quitar, porque una enfermedad te puede dejar postrado. Y entonces los oficios y toda la creatividad y todas las cosas que te daban valor y reconocimiento, ¿dónde estarán? No estarán. Pero tener la palabra de Dios en nuestro corazón no nos la quitan, ni porque nos quiten la vida, porque si morimos estaremos con Él y viviremos por siempre. Amén. Ah, pero me encanta de esta historia algo lindo, y es que hay una restauración que queda allí marcada. Como cuando Pedro niega a Jesús y Pedro se quedó como embolatado, ¿no? Uno lee la historia y dice: pobrecito Pedro, ¿y qué pasó con Pedro? No, más adelante Jesús vuelve a Pedro y le dice: Pedro, me amas, me amas, me amas. Y el hombre sale bien chocando la mano con Jesús porque quedó bien el asunto. Pues permítanme decir que una historia también con Marta, María y Lázaro, que empezó con tragedia pero termina en algo lindo. ¿Recuerdan la historia? Lázaro se enferma y Lázaro se muere. Jesús llega 3 días después y sale Marta, la impetuosa Marta, la frentera Marta. Ella salió, apenas se dio cuenta que Jesús venía a 4 cuadras, ella salió y le dice: Maestro, si estuvieras aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Hombre, tipo, está hablando la que supuestamente andaba metida en la cocina. La que supuestamente no había escogido el lugar de estar a los pies de Jesús. Y Jesús tiene un diálogo tan hermoso con ella y le dice: Marta, tu hermano resucitará. Y ella dice: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Ella no tenía todavía claro ese asunto de la resurrección. Ella sabía que allá en un día, algún día, como todos sabemos, un día resucitaremos. Así que tenía primeros pasos de doctrina, ¿no? Y Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque esté muerto. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto, Marta? Y Marta le dice: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. ¿Te hace familiar esas palabras? Pedro. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y es la misma revelación que ahora tiene Marta, la que estaba cocinando, la que estaba ansiosa, la que estaba toda confundida, y a la que Jesús le dijo: ¡hey, Marta, para allá, escúchame! Pues había escuchado bien, y ahora había escuchado al Espíritu. O sea que la Marta, aparentemente embolatada en sus quehaceres, había escuchado la voz de Jesús y tal vez había dicho: maestro, tienes toda la razón, voy a escucharte. Vamos a dejar el cordero al horno y voy a escuchar lo que tú digas. Porque la historia nunca nos dice que Marta salió levantando los hombros diciendo: ¿pero este qué tal? No. Tampoco nos dice qué pasó. Pero hay una evidencia aquí que nos dice que Marta tenía una revelación, la misma revelación que el Espíritu Santo le había dado a Pedro. Y cuando María se da cuenta que Jesús está por allá, ella sale corriendo, le hace el mismo reclamo, y María estaba embolatada en ese asunto. También me hace ver que no solamente es suficiente escuchar, sino vivir la palabra de Dios. Porque a veces escuchamos, a veces oímos cosas y nos aprendemos cosas, pero no hacen parte de nuestra vida. Y cuando las cosas no hacen parte de nuestra vida, son cosas que se borrarán y se irán de nosotros. Más adelante usted va a encontrar por allá en Juan 12, llegando la Pascua, Jesús va nuevamente a casa de María, Marta y Lázaro. Ya Lázaro está resucitadito. Y hay otra cena. Y dice que estaban todos a la mesa y Marta servía. Ella nunca dejó de hacerlo, porque lo aprendió a hacerlo para su Señor. Ahora ya no sumergida en ella misma, sino amante de su maestro. Y es lo que me encanta de esta historia. Cuando podemos entender que no se trata de mis asuntos y lo que me satisface o lo que a mí me parece, sino de lo que se trata de él y de lo que a él le parece y de lo que a él le gusta. Yo puedo hacer cientos de cosas que me encantan hacer para el Señor, pero ¿cuáles son las cosas que a él le encanta que yo haga? Podemos hacer cosas por nuestro cónyuge, pero no son necesariamente esas cosas que a mí me gustan hacer las que satisfacen mi cónyuge. Y necesitamos aprender a llenar el corazón del otro. Y Dios también anhela que nosotros llenemos, en cierto sentido, su corazón. Cuando vivimos haciendo lo que a Él le agrada. En otras palabras, viviendo para Él. ¿Qué podemos tomar de esta historia? Permítame mencionar 6 cosas que quiero resaltar. Número 1, que nada impida satisfacer nuestra necesidad espiritual y llenarnos con la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea miel a nuestra boca y no terror. Cuando tienes al Espíritu Santo de Dios, la palabra de Dios se convierte en tu necesidad. Yo necesito conocer a mi Padre, y Él me reveló su voluntad aquí. Él me dejó este manual precioso, no para yo creer lo que me dé la gana, sino aceptar lo que Él dice y punto. Así que se convierte en necesaria la palabra de Dios. Cuando Jesús es tentado en el desierto, una de las cosas que Jesús le dice es: de cierto te digo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Padre. Así que el alimento de nuestra palabra, pero por favor, ojalá sea lo primero que tomamos. Yo me despierto por las mañanas y hay dos cosas que me tomo: un vaso con agua y un tinto. Pero así como materialmente hay cosas que disfrutamos de primero, espiritualmente debe haber algo que también cautive nuestro corazón, y es que voy a buscar la palabra de Dios antes que buscar Face y antes que buscar WhatsApp, porque a veces es lo primero también que buscamos, y empezamos a pasar cosas y nos olvidamos que ese tiempo podríamos invertirlo en orar, en buscar la palabra del Señor. No esperar que me llegue algo, sino voy a tomar la iniciativa de buscarte, Señor. Quiero entrar a ese lugar, el lugar que ha apartado en mi corazón, tu oficina antes de empezar tus labores, el cuarto, el baño, donde quiera que tú puedas, y decir: quiero tener ese momento a solas, quiero que Él sea mi tinto de la mañana. Cantábamos ahora que Él sea mi universo, que Él sea mi todo. Pero no podemos vivir una relación a medias, una relación por conveniencia o una relación desinteresada. Número dos, resolvamos los desacuerdos a tiempo para evitarnos las vergüenzas públicas como Marta y María y don Jesús. Que los asuntos por resolver, sean con humanos o con Dios, no nos cojan la noche y podamos acostarnos en paz. Como dice un dicho por ahí, que la mejor almohada de un hombre o de una mujer es una conciencia tranquila. Número tres, servir es tener la oportunidad de imitar el espíritu generoso, aunque no debemos inquietarnos tanto por los aspectos prácticos y nos perdamos lo más importante, las relaciones. Que la cocina y el hacer la mejor comida no se convierta en una razón para sentarnos con amargura en la mesa. Que la visita de un ser querido sea lo que llene nuestro corazón y no se convierta en una tragedia. Que hospedar a alguien sea una bendición de Dios para que no se cambien los propósitos. Número cuatro, cuando estamos en compañía de nuestros hermanos como hoy, que nuestro principal objetivo sea disfrutar de un banquete, pero sobre todo el banquete de estimularnos unos a otros y compartir a través de los dones que el Espíritu Santo nos ha dado. En otras palabras, que disfrutemos la relación que somos como familia. La Iglesia de Cristo es y debe ser una familia donde nos ayudamos, velamos los unos por los otros y cada uno se convierte en importante para los demás. Quinto, escoger lo necesario es asunto de prioridades, y la voluntad de Dios será siempre la primera. Te invito para que revisemos nuestra agenda. Escuchaba un hombre, después de un libro sobre la depresión, decir: ¿cuáles son tus cinco prioridades? Y las prioridades son aquellas cosas donde nadie más puede intervenir. Y él decía: de las 100 cosas que hacemos todos los días, hay 85 que alguien puede hacer por ti. De esas 15, hay 10 que alguien especializado o que tú prepares lo puede hacer por ti. Pero hay 5 cosas que tú jamás podrás delegarle a nadie. Y esas serán tus prioridades. Y ese día yo aprendí mis 5 prioridades. Número 1, en mi relación con Dios nadie puede intervenir. Es un asunto de Él conmigo. En mi relación con mi esposa nadie puede participar. Desgraciado de mí si alguien participara. Número 3, mi relación con nuestros hijos. Número 4, el ministerio que me ha sido entregado. Habrán 50,000 pastores, pero ninguno será como yo. Y ninguno tiene el encargo que yo tengo. Y no porque yo me crea más que otros, sino porque así lo he entendido por el Evangelio y así lo tienes que entender tú. Y número 5, la función que tengo en mi trabajo. Nadie la hará como Dios me la encargó a mí. Y esas son mis 5 cosas a las que le estoy apostando mi vida, mi salud y mi futuro. Pero aún así muchas veces soy como Marta, porque hay una tendencia nuestra, nos queremos llenar de cosas. Somos como esos árboles navideños que le cuelgan de todo. Y no nos bastan nuestras propias preocupaciones, sino que queremos preocuparnos por lo del vecino. No nos fascina buscar allá cosas. Mantengamos esas prioridades. Pero sabes, por encima de todo entendamos que nuestras vidas le pertenecen a Cristo. Que no somos independientes. Que no estamos aquí para hacer lo que se nos antoja, sino para hacer lo que Él ha destinado para ti y para mí. Y termino con la última. Estar demasiado ocupado nunca nos hará grandes ni importantes. Hay hijos que pagarían un día de trabajo para jugar contigo un rato. Hay esposas que pagarían para que pasaras un día con ellas. Hay esposos que pagarían cualquier cosa para que estuvieras libre un fin de semana. Hay padres que anhelarían cualquier cosa porque sus hijos te regalaran una tarde para compartir juntos. Pero confiamos y creemos que seremos personas en Cristo Jesús que podemos llenar el corazón de nuestros seres queridos por amor. Y que Cristo nos ayude a organizar nuestras prioridades y nuestra agenda para que todo lo que hagamos realmente le glorifique. Que si te encanta servir, sigue sirviendo, pero no te olvides a quién sirves. Que Jesús sea siempre nuestro huésped principal, en torno a quien giran todos nuestros asuntos.